Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos en un programa más de Sesiones con Rock and Roll con John Bean. Tenemos el programa número, ¿qué, Pepe? 58. Precisamente estábamos recordando que hace un año, en la misma actividad de mi compadre Sergio Fongo Jazz, un saludo, se pone un stand en la Feria del Libro Usado. Y el año pasado sí nos dejó un refrigerador y una cafetera, ahora no quedó nada, entonces mandamos a Yair a traerse las cocas. Estamos muy... Mandamos a Lemus, exactamente. Pero todo bien, está muy bien. Y bueno, el día de hoy tenemos una persona bien carismática, muy carismática, con una larga trayectoria dentro del rock en Guadalajara. Vamos a saber su... ¿De dónde viene él? ¿Cómo llegó? Porque eso es enigmático, es interesante a la vez. Y tenemos en como invitado a... ¿Tu nombre, por favor? Bueno, me llamo Beto Nájera. Para todos mis amigos. Para todos mis amigos músicos, fans y todos. Soy Beto Nájera, soy originario de Gómez Balazos, Durango. Porque ya no se le llama Gómez Palacios. Es Gómez Balazos. Sí, y y fui adoptado aquí en Guadalajara desde 1976. Entonces, pues ya soy más jalisquillo que por allá. Sí. ¿Cómo empezaste en el rock? ¿Y dónde? ¿Qué te inquietó? Cabrón. ¿Qué te llevó a llegar lo que eres? Porque eres buen músico. Fíjate que... Es una media larga historia porque yo inicialmente, yo no tocaba rock. Yo tocaba, me encantaba, me sigue encantando, soy bohemio. Me gustaba la música de Gilberto Puente, me gustaban los Dandy, los Panchos. Y yo tocaba el requinto de música de boleros. ¿A causa de qué? ¿Familiar, amigos, algún...? No, fue una casualidad que mi hermano mayor, él era rockero y a mí me decía, no toques esas chingaderas, toca rock. Y yo, vete a la chingada, a mí no me gusta el rock. Entonces me dice, voy a ir a un concierto, es un concierto icónico, es el concierto más cabroncísimo que has visto en tu vida, nadie lo va a ver, pero no me dejen ir. Si no vas conmigo. ¿Qué edad tenían? Yo tenía como 15 años. Morro. 14, 15 años. Pero yo ya tocaba. Le dije, no, ni madre, yo no voy. Y menos si es rock, yo no voy. Y dice, mira, en ese tiempo apenas estaba... Yo porque leía mucho de los guitarristas de boleros. Y Gilberto Puente... tocaba un requinto que se lo hacían a él en Tamaulipas, no en Paracho, porque él era de Tamaulipas, se lo hacían. Estás hablando del instrumento. Del instrumento. Órale. O sea, un instrumento acústico. Y él, yo tenía uno como esos, ¿verdad? Porque mi papá, pues yo era su chiqueado. ¿Eras de los más chicos de la familia? Soy el más chico de la familia. ¿De cuántos, Beto? De 8. Muchos. Entonces... él me dice, te voy a comprar unas cuerdas de nylon negras. Puta madre, güey, no mames. Todas las cuerdas de los que tocaban música de boleros eran como piolas, así. Órale. La negra, puta, güey, era otro sonido onda. Completamente. Neta, güey, sí. Hasta una púa de Carey. Pues ahí te voy. Entonces veían tu calidad. Pues no sé, pero el vato me dijo, yo te regalo eso si me acompañas, güey. Ok, no, pues vamos. Yo ni le pregunté quién iba a tocar, ni nada. Llegamos al paso. Nos brincamos por Isleta, que era por donde se metía uno sin pasaporte, ni nada. Llegamos al estadio, al concierto. Oye, ya van a tocar, ¿verdad? Sí. No, pues métanse. Y en lo que estaba en la puerta así, cabrón, ya para entrar, y sale un pinche negro con un estrato al revés. Ya sé quién es. Y comenzó a oír los sonidos de tan, tan, tan, tan, tararara. Puta madre, dije, ¿qué? ¿A poco eso se puede hacer con una lira, güey? Y acá me estaban jalando, me dicen, hey, sir, do you have any identification? ¿Qué dice ese cabrón? Que si no traes identificación, no dile que se vaya a la chingada. Está tocando poca madre ese güey. No, que la chingada. Me aventé el concierto de Jimi Hendrix en una Julia, que le decían la Julia. Sí, las que agarraban, que apañaba la policía. Ahí me lamenté, dije, no puede ser, güey, que eso. Yo nunca había visto, güey, nunca había oído a alguien que tocara como tocó ese cabrón. Obviamente. Me hice rockero, güey. Pues partiste re bien. Sí, a partir de eso comencé a buscar información y todo. Y mi papá tenía un radio de onda corta y comencé a escuchar a Mountain. O sea, comencé a escuchar a Steppenwolf. Comencé a escuchar y esa de que, pues escuchaba la canción, pero no la escuchabas otra vez hasta en la tarde o en la noche. Entonces te la tenías que aprender, güey. Para ir donde tocaban rock, sí, te tenías que saber las rolas, güey. Porque te daban chance de subirte, que le decían el Kiri. Te daban chance de subirte. Pero si no tocabas, ya no te volvías a subir, güey. Pero aquí hay algo bien importante que es la técnica, el estudio, vamos a decirlo así, tus bases, cabrón. Boleros, tríos. ¿Sí? Santana también ha mencionado eso. Sí, no, la armonía, principalmente la armonía que se usaba en los tríos, ¿verdad? Incluso dicen, oye, me decía mi hija, oye, qué bonita esa canción romántica que sacó Luis Miguel, es nueva. En la vida hay amores que nunca pueden olvidar. Le digo, no, ¿cuál nueva, cabrón? Sí. Mi hija, ahorita, dice, papá, la otra hija que tengo, salió una canción nueva. ¿Sí? Ah. ¿Qué canción es esa? Es una canción romántica que me gusta mucho. ¿Y quién la canta? Vicentico. Y que la escucho, güey, le digo, no mames. Yo saqué 10 en apreciación musical, güey, sí. Le digo, esa canción es de Chucho Navarro. Es uno de los boleros más cabrones de Chucho Navarro. Entonces, cuando ya llego, yo allá en Los Ángeles estudié en UCLA. Exacto. Estamos hablando de un chavo de 15 años, entre esa edad. Uh-huh. Pero vivías en la frontera, indiscutiblemente. Sí. Y la gente de la frontera, le es muy fácil trabajar allá, esto y el otro. ¿A dónde te fuiste de Estados Unidos? ¿A Estados Unidos? Es que yo no me fui a trabajar. A mí me hablaron de UCLA que había unos cursos de 3 meses o 6 meses de técnica de guitarra. Yo ahora quería saber la técnica porque sabía la armonía de una guitarra, ¿sí? Uh-huh. O sea, cómo armar tus círculos armónicos, cómo armar tu melodía, cómo insertarla, cómo resolver, güey, ¿sí? Porque yo me quedaba así porque a mí me enseñaron de otra forma. Yo llegué a Guadalajara, güey, y encontré en Guadalajara cientos de músicos buenísimos. Pero antes de eso, volvamos a USA. Te vas y estudias guitarra allá. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? Eran cursos de 3 a 6 meses. ¿Y regresabas a tu ciudad o le seguiste? No, ahí me quedé a vivir. Estuve viviendo ahí como 10 años. ¿Y viste conciertos y ya aprendido todo en el rock? Todo. Lo que me gustaba es que cuando ya hice como 3 o 4 cursos, te invitaban a Hollywood. Sí. A unas exhibiciones. Unas presentaciones como lo que hacen en Hermes aquí, o así. Y al primero que vi yo ahí fue a este, ¿cómo se llama? Paul Gilbert. Pero yo lo vi así como yo, o sea, morro, chavo. Y dije, ay, ¿a poco ese güey va a tocar? No mames, güey. Grueso. Qué cabrón para tocar ese güey. Entonces tienes una fuerte, vamos a decir, influencia en el buen sentido musical. Un principio muy interesante. Porque siempre... aparte también algo de lo que notamos que hablas perfectamente el inglés. Fue por... No, pues es que tiene uno que aprender inglés, francés, alemán, italiano. Me gustaban los idiomas, pero por mi trabajo... que soy diseñador estructural y, uh-huh. y productor de escenarios, tenía que viajar y pues tienes que entenderte con la gente. ¿Qué edad tenías ya avanzado lo que estamos mencionando, Beto? De los 15, ¿cuánto ya era? 18, 19 años, no sé. Pues, ay, güey, es que no tengo mucha memoria de los años. Pero te voy a decir algo bien importante. Yo me regreso de ese concierto de Jimi Hendrix y quiero tocar rock. Y comencé a voltear a ver, y en Torreón se hacían conciertos. Pero no con grupos locales. De extranjeros. ¿No? De aquí. Ah, órale. De Guadalajara. En el primer concierto que yo fui, vi a La Fachada de Piedra, vi a La Revolución de Emiliano Zapata, Peace and Love, oh. y cerró Ritual. Hijos. No, güey, fue mi primer concierto ahí, dije yo. De aquí soy, güey. Y ahí partes. De ahí se hacían unos after parties. Ah, qué la verga. Yo era el que llevaba la mota, porque yo siempre fui muy marihuana. Sí, y ahí fue como al primero. Qué buenísima onda conmigo. Hasta la fecha, güey. No es mi compadre, no sé por qué, pero hasta la fecha. Y ese cabrón me inspiraba para yo ser rockero, güey. De aquí de Guadalajara. Yo lo veía la estampa y cómo tocaba y cómo se movía arriba y todo eso. Yo quiero ser como ese cabrón. Javis de la Rego. No mames, güey. Está cabrón. Muy Deja bueno. tú. Que era un artista arriba del escenario. Abajo. Un cuate. Puta madre, lo amaba el güey. Lo amo al cabrón todavía, ¿sí? Lo respeto como músico, lo admiro, porque él fue mi inspiración en México, cabrón. ¿Sí? Un buen saludo a Javis, ya lo está mencionando. Claro, muy Javier. Buen saludo, mi Javis. Ya sabes que te quiero, cabrón. Y de eso, entras y vienes a Estados Unidos, ves eventos uh-huh. en tu ciudad natal. Pero yo conocí un buen número de amigos tuyos, el Choco y esos que tenían toda la facha del hippie norteamericano. Éramos cabrón. Hippies, cabrón. Totalmente, totalmente impresionaban, cabrón. Y me acuerdo del Choco que, ¿dónde habrá un quesito, una tortillita, cabrón, ahí en la casa de Toncho? Y bien pacheco los cabrones. No, siempre. Pero Siempre. Cuando yo los vi, sí estaban muy alegres, muy contentos. Siempre. Ahora, la actitud en la vida tiene que ser esa. Perfecto. Y es que les tocó esa generación. Eran representantes de la generación ustedes. Y es que el Choco, ahorita que hablas tú, el Choco y yo, antes de irnos, porque nos fuimos juntos de la tierra de Durango ¿Sí? a Estados Unidos, nosotros ya nos habían corrido de nuestra casa por marihuanos. Y nos fuimos a vivir a una comuna. Nosotros vivíamos en una comuna. Entonces en la comuna conocimos a unos americanos que no eran de Texas. eran de California. Y nos dijeron, peace and love, allá, vayan para allá, y la chingada. Llegamos a Los Ángeles, nos dijeron, no, no han llegado todavía. Vénganse a Berkeley. Antes de San Francisco. La cuna. No. Así era, con los brazos abiertos te recibían todos. y te ponías a chambear, ¿eh? Si escribías o tocabas, o ¿cómo se llama? Pintabas, o eras agricultor, eras cocinero. Yo vengo de una familia que mi madre era cocinera de alta cocina y yo era su pinche. Entonces ahí me decían, oye, que berenjenas, que se hacen muy amargas, tráigamelas para acá, a ver, vamos remojándolas en leche. Y yo les hacía unas fritangas. La inquietud de grupo, de formar un grupo, ¿cuándo, dónde, quiénes? Ahí en Durango fue el primer grupo, fuimos un trío. Por eso me fui yo de Durango, porque mi formato era Jimi Hendrix, ¿sí? Entonces me decían, no, mira, hay que meter un teclado y otra guitarra y esto. Y yo, no, espérense, güey. Yo vi a un baterista que era bajista, porque leí la historia de Hendrix. Hendrix se buscó un bajista que fuera baterista. Entiendo. Y un bajista, un requintista que fuera bajista. Y lo bueno. Y así la hice en Durango. Me busqué un bajista que fuera baterista y un guitarrista que fuera bajista. ¿Cómo se llamaban? Era Pepe y era Chachín. Muy buenos. Ya murieron ellos. Muy buenos. Éramos el grupo número uno ahí en Durango, Torreón, La Laguna, donde que íbamos a Monterrey. Íbamos a ir a Vándaro. Wow. Se nos atravesó ahí porque éramos un trío muy potente, muy potente. ¿Cómo se llamaba el grupo, Beto? La Banda. La Banda. Le puse la banda y era un grupo muy potente. Yo era el cantante, el bajista me hacía coros y el baterista también. Los tres cantábamos, cabrón, ¿sí? Entonces era un grupo muy potente y manejábamos las voces. Ahí estábamos, el acorde aquí está. A ver, tú vas a hacer esta voz y tú esta. Y yo, a ver, vamos dando al mismo tiempo. Y hacíamos los acordes, cabrón, ¿sí? Entonces, perfecto. Ver un grupo de ese tipo de calidad en el tiempo de los Beatles, pues no le pegábamos, claro, entre comillas, no le pegábamos al concepto de manejar las voces ya no primera y segunda, ¿me entiendes? Así no. O sea, ya estabas bien fogueado en las técnicas, en la escuela musical. Sí, no, pues a mí con lo que hacía, a mí me gustaba saberlo bien. Y eso se muestra en cualquier música, y en este caso lo demostraron ustedes en el rock. Sí, no, incluso cuando ya estaba el grupo bien armado, le dije, ¿saben qué, cabrones? Ya estuvo aquí, ya estamos preparados, vámonos para Los Ángeles. Espérate, güey, es que aquí vive mi mamá y mi novia y todo. ¿Y eso qué, güey? Vamos, no, yo no. ¿Qué onda contigo, bajista, güey? No, es que, ¿sabes qué? Yo mi trabajo y aparte, pues, me acabo de casar, güey. ¡Ta madre, cabrón! Me fui solo. ¿A qué parte? A Berkeley. Órale. Nos fuimos, el Choco y yo, nos fuimos por allá. Entonces, el Choco es de tu pueblo, de tu ciudad. Sí, él es de ahí. Con razón, mucha amistad, muy chido. No. Yo no, lo no, recuerdo. Olvídate, ese cabrón es todavía más que mi hermano, por unas anécdotas después de fuera del micrófono te voy a platicar por qué es más que mi hermano. Y te vas a Estados Unidos, a Berkeley, y ¿qué empiezas a hacer? ¿Cómo te mueves allá? ¿Qué desarrollas? Es que en las comunas yo era muy manual. Yo hacía... Ah, órale, órale. Yo hacía, guaraches. Hacía morrales. Artesanía. Artesanía. Y allá vi que, pues, había variedades de cueros y todo. Y comencé a hacer mis morrales a la forma que yo sabía que... O sea, como yo los hacía, así, burdos, así, un chipes puntote acá. Y los gabachos, no mames. Oh, wow. Wonderful. I want it. Hijos de la chingada, ¿no? Pues era para poner una fábrica, güey, sí, porque pues todos querían de los míos. Qué buena onda. Entonces ahí comencé yo. Yo aparte, pues por mi abuelo era tapicero también, ¿no? Entonces trabajaba en la tapicería, hacía morrales, sabía coser, o sea, sabía hacer varias cosas. ¿Y grupo? ¿Músicos? ¿Cuates para hacer un grupo allá estando allá? ¿Todavía no? No, andaba ubicándome a ver cómo le hacía. Uh-huh. Llega un camarada, un guitarrista buenísimo, que en ese tiempo yo le decía, el morro, pues, ¿verdad? Porque estaba bien morro. Yo tenía, que 18, 19 años, por ahí. Igual de joven. Y él tenía 12. No, güey, pero nos daba la vuelta a 5 o 6 guitarristas. Bueno. Bueno, no, buenísimo, cabrón, buenísimo, cabrón. Incluso me acuerdo que él, le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo se llamaba este cabrón? Que siempre traía puros guitarristas y músicos jóvenes. Tengo un cuadro de él, cabrón. No te doy el pésame, cabrón. Sí, así está. Pasa ya a esta edad. Sí. Alice Cooper. Oh, ya. Yeah. Alice Cooper. Yo tenía el contacto porque yo lo conocí allá en Berkeley. Entonces... yo tenía el contacto y yo lo vi cómo tocaba ese morro de cabrón. No. Deja tú la velocidad, el gusto para hacer una melodía, para... No. Le dije, ¿sabes qué, güey? Ve a ver este cabrón. Y luego me dice, no, cabrón, no mames. Hay como 20 guitarristas que nos van a hacer la selección. Cuando sacó el disco de Dead Babies. Ahora. Tararán, tan, tararán, tararán, tan, tararán, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ¿sí? No, ese morro, cabrón. Bueno, a él lo contrataron para que grabara, pero no podía tocar por la edad. Ah, ya. Pero ese morro hizo todo el disco, güey. Y los demás se subían y se aventaban el fusil, cabrón. Uh-huh. Ese morro, buenísimo. ¿Y qué sigue de eso? Muy común en esa época. No. Brincó y no, era buenísimo. De ahí yo me fui a Los Ángeles, y ahí llega un amigo y me dice, yo hice un grupo que se llamaba Madame. Muy... Nosotros... Me voy a adelantar un poquito. Dándonos cuenta que había hecho un grupo, Beto, Madame, en la secundaria, aparentemente hicimos un grupo, el Coquis, el Pony, Mickey y yo. Yo en la batería, Mickey cantando, Pony guitarra y Coquis bajo. Uh-huh. Y les llamó mucho la atención lo de Madame. Y nos pusimos, yo ya estaba estudiando, ya no pude seguir. Madame se pusieron y todavía en la actualidad el Coquis, estoy seguro que el Madame Grabs es por eso. Es por eso. Porque ustedes, tú ya cuando estuvieron aquí, yo platícanos de Madame porque nos platicaban muchas cosas. Es que Madame cuando llegó Toncho a Los Ángeles. Ah, sí fue el contacto. Yo les di asilo porque llega el Robert, un amigo. Llega y me dice, oye, va a venir un grupo muy famoso de Guadalajara, se llama Toncho Pilatos. Le digo, cabrón, Toncho Pilatos en mi vida, güey. Cabrón, pues cuando te viniste, ¿quién estaba? Ya les dije, Pizzer Love, estaban. Y mi grupo era el Ritual, cabrón. ¿Sí? Ahí estaban, cabrón. El Ritual era que se me hizo tocar con ellos, con Supermama. Que era Martín, sí, es verdad. Con ellos. Yo toqué con Mayo. Ellos. Se me hicieron en Tijuana para sacar una feria para irme. Y el Choco era mi representante, cabrón. Ese güey iba, no, güey, ya te conseguí tocar con quién. Unos cabrones que tocan bien perro. Gracias, gracias. No, Pedro. Yo llegué y le digo, no, güey, yo aquí no quepo, güey. Supermama. Pues tocan, o sea, Supermama no traían guitarra, güey. Ni traían voz. Teclado. Ni traían, era teclado, bajo y batería. Pero ellos tocaban. ¿Cómo se oían, Beto? Cabrón, ellos, haz de cuenta que estaban siguiendo a Chick Corea, güey. Pero con Hammond. O sea, ellos tocaban fusión. Jazz Fusion. Le dije, no, pinche Choco, estás loco, güey. Yo no toco esa madre, güey. O sea, sí la puedo tocar, pero tengo que ensayar y tengo que aprender. Y no, güey. Y ya me dice el Martín. Buenísima onda el Martín. El Martín es fue una institución, porque ya murió hace como 5 o 6 años. Él fue una institución. Él fue el primero que hizo el negocio de las clínicas. Él era amigo de Eddie, yo también, amigo de Eddie Van Halen. De todos los guitarristas. Y él los filmaba, güey. Y luego les decía, a ver, pues dinos sus trucos, cómo acomodas tu aparato, cómo haces esto y lo otro. Y el vato, ahí en Pasadena, él vendía las clínicas. Pero se llamaban Trick or Trick. O sea, truco. Yeah. O sea, no travesura, sino Trick or Trick. O sea, truco o truco, así se llamaban. Sí. Y eran videos. Eran videos y tú decías, ay, cabrón, pues John Bonamassa, a ver, cabrón. Ay, güey, no, pues a ver, voy a acomodar mi aparato así y todo. Martín Mayo fue el que inició todo eso. Sí. Y él me agarró y le digo, oye, güey, pues ¿qué me trajeron? No, sí, güey. Ya me platicó de ti Marco Mendoza, que fue el primer bajista de Whitesnake. Uh-huh. Él es de Tijuana. A mí me lo presentó Luis Corona. Fíjate otro cabrón que era tecladista. O sea, pues yo me metí al círculo, ¿verdad? Totalmente. Dice, no, ya me dijo Marco. Me estás mencionando. Sí, me dice, ya me dijo Marco que tocas bien, güey. Espérate, no olvídate lo que tocamos. Te queremos para los kiris, para los covers. Órale. Nosotros no las sabemos todas, pero aquí tocamos. Tan, tan. En su rollo. Sí. Pero cuando los enfadaban les decían, Born to be Wild. Ay, voy a. Ay, cabrones. Cuando se ponían a tocar cover, no mames, igualitos, güey. Carpeta Mágica. Hijos de su madre. No, el Martín Mayo. El Cartucho, güey, que tocaba la batería. ¿Cartucho Miranda lo conociste? No. Nos subíamos él y yo a los covers. En Tijuana. Sí. Éramos los de los covers. Cartucho. Nosotros. Pero pues era el tiempo en el que te subías al escenario a tocar el 10, el 20% de lo que sabías tocar. Porque abajo tenías que tocar más. Tenías que tocar, no es como ahora que te aprendes unas escalitas y unos riffs y unas armonías y ya eres músico. Teníamos que andarle buscando. Teníamos que buscar el espacio, buscar el lugar. Eran otros tiempos. Ahora ya le prendes y le dices, ok Siri, dame el tutorial de su puta madre. Ya estamos así como en lo que teníamos y que tenía el Jomin también en la situación del programa. Está desenredándose la madeja. Estamos entendiendo el porqué de Toncho, porque ayer platicaba con mi hijo que esa era una de las preguntas. Entonces ya me doy cuenta que llegaron con ustedes Toncho a Estados Unidos. Precisamente ese chavo que me dijo que les diera asilo, yo no tenía una casa. yo renté el basement, que le dicen allá, el sótano de una casa. Entonces tú entrabas al sótano y era toda la casa, el espacio, pero sin bardas abajo. Ya. Entonces yo tenía mi baño, mi recámara, mi sala, ahí, y mi estudio. Ahí yo vivía, güey, ¿sí? ¿Cómo? Y me decía, cabrón, ¿tú qué vives solo? Y la chingada, porque en ese tiempo el Choco estaba con una vieja, con la Cherry. Entonces, yo estaba solo ahí. Entonces le digo, no hay pedo, pero pues ese cabrón, pues yo no ni lo conozco, cabrón. No, pero es buena onda y la chingada. El primero que me abordó fue Rigo. Hola, hermano, muchas gracias. Y la chingada, no, qué buena onda, cabrón, no, pues bien. Y el Toncho me dice, oye, ¿no sabes quién soy yo? Voltea a ver a Rigo. Le digo, oye, ya sabes cómo soy yo, ¿verdad? Le digo, oye, Rigo, ¿quién es este cabrón mamón? Estamos hablando, imagínense, ¿de quién? Sí. Y luego me dice Rigo, es mi carnal, es Toncho. ¿Toncho? ¿Le pones al Toncho? ¿Qué pedo? Pues yo no sabía, güey. Sí, no sabía. Sí. No lo conocía. Me vio tan, yo creo, inocente o transparente como soy yo, ¿sí? Que me digo, se ríe y se agarra riendo. Te creas, güey, te estaba cotorreando. No, soy Toncho y tenemos la banda y así ya se abre la chingada. Y yo tenía todo montado ahí, ¿verdad? Y platiqué con el Richie, con el Pastel, con todos. Le digo, oye, quítenme lo pendejo. Súbanse, tóquense una rola, güey. Porque pues el otro cabrón me habla maravillas de ustedes. Y en mi puta vida los he escuchado, cabrones. Y el Rigo risa y risa y dice, ay, cabrón, no, vamos a echarnos una rola, órale, cabrón. ¿Recuerdas cuáles se echaron? Sí. ¿Cuáles fueron? Se aventaron Blind Man. Ah, bien se hecho. Se aventaron Blind Man y y el Richie se aventó la parte de teclado, pero se la aventó en el violín. Pero los escuché, güey, dije, no mames. Porque por mi trayectoria, yo siempre fui el número uno en apreciación musical. A mí me decían, ta ta ta ta ta ta ta ta ta, y me decían, los Beatles. No, güey. La batalla de 1810, güey. Los antecedentes de los las antecedentes. Piezas. O me decían, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Los Enanos Verdes. No, güey. Es Santana, güey. I ain't got no de la gente. O sea, si me entiendes, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo no? Identificando con la originalidad. Yo andaba sobre la originalidad, por eso Toncho, yo fui a tocar con Toncho, no por... Pero se queda Toncho un tiempo, se regresa y tú te quedas otra vez. Que ya que me fuera con ellos, porque sí. Ahí se quebró el grupo. Exacto. Porque había mucho ego de personalidades. Ya, choque. Choque ya fue un choque total. Bien. Se regresan Rigo y Toncho y me dicen, vente, güey, vámonos. Le dije, no, yo no. Porque yo recuerdo el previo a que ustedes llegaran, Toncho, Rigo, Lupillo y Vittorio, antes de que ustedes llegaran. Ah, no lo conocía. ¿Ya? Vittorio era un bajista todavía con la onda también hippie. Y muy bien, yo los escuché en el Lucifer, Independencia, cuando regresaron hubo poca gente ya. Toncho tuvo una situación de que empezó a... de una manera muy triste a quejarse. Si Rigo es de aquí, yo soy de aquí, y Lupillo es de aquí, Vittorio es de aquí, y ya no vienen, no me quieren, etcétera, etcétera. Se puso melancólico en el buen sentido de la palabra. Pero resultó, y me acuerdo que también empezó a hablar, esto ya lo he dicho, empezó a hablar de los nuevos movimientos que se daban en la música y se estaba refiriendo al punk. que esto no es así, que no, que lo. Pero salió un chavo que no era totalmente el punk que identificamos, empezaba con su Dicky y tirantes, y le dijo a Toncho: Toncho, es una nueva onda que está saliendo, que no sé cuál. Toncho se queda callado, y entre los pocos que habíamos, alguien gritó: ¡Hágale el paro, Toncho! Y tomó Toncho el micrófono, pisó el eco y empezó a hablar en inglés, así fue. Pero en el descanso de Lucifer vi una escena muy chingona. Un punk y un hippie platicando amablemente los detalles de las músicas. Y era Toncho y el morro ese. Uh-huh. Y resulta que ya después de ese tiempo, con esos integrantes que estoy mencionando, viene alguien a reforzar al Toncho y viene su segunda vez. Y entre esas uh-huh. estás tú. ¿Ay? Tino, me Beto, sí. Toncho, Lupillo y Rigo. Tú te trajiste al Tino. Yo me lo traje. Platícame de eso. ¿Cómo fue que dijeron, vámonos a Guadalajara con Toncho, etcétera, etcétera? ¿Cómo? Tino me invitaba a tocar con unos chavos, ¿cómo se llamaban? Epa la madre. Pero ellos no tocaban nada más que Led Zeppelin. Entonces, yo me las sé todas las de Led Zeppelin, güey, sí. A mi Beto, va a haber muy buena mota. Ve el fin de semana y la chingada. Me decía, bueno, ¿por qué me invitan? Yo llegaba con mi greñota hasta sí, acá. Cabrón, ya, fue impresionante, la lila, fue impresionante. Y comenzamos a tocar. Desde Confusion, desde una vez. Y ya, cuando ya terminamos el jam, se agarra la guitarra y dice: oye, ¿cómo hiciste ese requinto de ahí, güey? Ah, no, mira, así. Me invitaban para que les enseñara las rolas, güey. Pero muy buena onda. En la trayectoria que estamos mencionando se manejan entre 10 años aproximadamente desde que estabas en tu ciudad, hey. Y eso. Y ya tenía, ya eras todo un maestro dentro de la música. De eso estoy consciente yo. Y yo les nunca... y yo les digo a los músicos, uh-huh. tengo el derecho porque yo fui fan. Yo los vi en el escenario. Y recuerdo uh-huh. las primeras apariciones ya con Toncho que llegan tú y Tino. Y son como dos engranes en una máquina que ensamblan perfectamente y dan una nueva vida a Toncho. Totalmente. Fíjate una anécdota, Toncho no quería tocar, güey. No quería tocar en Guadalajara. Uh-huh. No, güey, es que mira, aquí nos pagan 50 pesos, güey, no mames, no, que la... Toncho, tienen que ver lo que traemos, güey, que no nos paguen. Toncho, yo vine aquí a hacerla de pedo. Y la vamos a hacer de pedo, cabrón. Y así hablaba Beto, es cierto. ¿Sí? Y otra de las cosas es que aquí, cuando se habla de la neta, no se miente y coincide. ¿Cómo coincide el comentario que estoy haciendo de que se sacó de onda, entró en la melancolía, a lo que le contestó Beto, que no quería estar aquí? No quería. Exacto. Entonces coincide. No quería ni tocar, o sea... No, es que es, y la chingada. Y el Rigo le hacía el paro. No, pues que sí, le digo, ¿sabes qué pinche Rigo? Porque el Rigo y yo nos hicimos... Dormíamos en la misma cama, güey. Mira, no mames. Adelantándome un poquito. Mi hermano Alejandro, que acaba de fallecer, me dolió mucho mi hermano, pero fuimos, como ser más chico que yo, íbamos mucho a las tocadas. Vente, vamos y vamos. Algo que... Me voy a adelantar un poquito nada más a eso. Rigo, por lo regular, estábamos hablando desde el primer Toncho, era solamente una guitarra. Porque en el primer Toncho, Beto era teclado, Beto uh-huh. López. Y posteriormente siempre era la primera guitarra y la única. Pero cuando llegas tú, le inyectaste una energía, cabrón, que hasta recuerdo que lo vi saltar tocando la guitarra así, lo que nunca había visto en Rigo. No, coincidieron no. perfectamente... estilos diferentes para conjuntarse en una sola. Porque hasta nos acostamos mi hermano y yo, y les decía, gordo, ¿viste a Rigo bien contento tocando con Beto? se le notaba. Sí. Acuérdate que era muy introvertido. Sí. Muy introvertido. Pero ustedes dos con su jam, uno de otro y otro de lado, y acompañados. No, es que nosotros tocábamos todo el día, yo todo el día fumaba mota. Exacto. Yo con la guitarra y él con el violín. A ver, dale aquí, órale. Qué chingón, la chingada. Agárrate la otra lira, güey. O sea, dos amantes de la guitarra, pero amantes, cabrón. Tan amantes que un día Beto nos dijo a mí, a mi hermano, que había soñado con su guitarra, y ya saben que lo que le ha de haber hecho a su guitarra él. Sí, sí me la cogí. Entonces, pero eran dos que realmente fue. Fíjate que hay una anécdota que te quiero platicar. Sí. Cuando yo llegué en el 76, 78, más o menos, ya 77. Exactamente. Nos quedamos en México por unas cuestiones de Televisa y todo ese rollo. Le dije al Rigo, Rigo, quiero escribir un libro, güey. Yo también. ¿Qué tal si lo escribimos los dos, güey? ¿Pero de qué lo quieres hacer? Le digo, como está muy rebuscado, me gusta el nombre de Laberinto. ¿Por qué está muy rebuscado? Le digo, porque es una biografía. Exacto. Del rock tapatío. Y del rock nacional, de todos los que conocemos, cabrón. ¿Por qué? Porque terminábamos de tocar y era lunes. Terminábamos el sábado, era lunes. Y nos estábamos en México, en el Hotel Virreyes todavía. Nos mandaban allá mero arriba. Saúl Hernández, Alex Lora, Carlos Mata, los de Enigma. Pablo Cáncer, los de Rebel the Punk. O sea, chingo de gente, ¿me entiendes? Entonces llegamos a conocerlos. No, olvídate lo del escenario. O sea, sus vidas. Exacto. Entonces, sí. Tengo 325 hojas así, cabrón. Qué interesante. Que ok, menos de la mitad lo hicimos el Rigo y yo. Lo demás yo lo hice. Lo he seguido haciendo. Desde que traje al primer grupo de punk de adveras. Why not? Why not? Yo estuve ahí. Sí. Y no estuvo el público que debería haber tenido. No, pero ellos tenían la energía. No, me lo. Es lo que Lemus es de la escena punk en Guadalajara. Uh-huh. Y digo, lo primero que observé. La forma de tocar la guitarra ya no era la clásica. Los punk crearon su propio movimiento, la guitarra acá abajo, las botas, el pantalón, la camisa a cuadros y chingoncísimo. White Nag, yo me acuerdo que cuando Panchito salió en la revista con punk, tú le dijiste, voy a invitar unos cuates punk de neta, cabrón. Y vinieron a Guadalajara, sí los trajiste al Foro de Arte y Cultura, muy, muy cabrones. Ahí. Pero no era el público que debería estar. No. Era el público que iba a ver a Toncho y ese tipo de situación. De aquí me lo llevé a Hip 70, a México. A México. No mames. Allá ya estaba el movimiento de la escena fuerte. Allá hicieron temporada, güey. Sí. Porque. Y muy bueno. Oh, no, vamos a verlos, ¿Cómo se llamaban ellos? Es el Bebo en la guitarra, el Emilio en el bajo. Y este cabrón, ¿cómo se llamaba? Él es brasileño. Ya, órale. Este, el baterista. Luis Dufá. Se oían muy bien. Luis Dufá. Muy no, cabrón, no, muy no, cabrón. No. Muy cabrones. Muy cabrones. O sea, realmente, nosotros empezamos a oír el punk aquí en Guadalajara, bueno, por lo como nos llegaba, Sex Pistols, cabrones. Pero es que también hay que comprender que nosotros Pink Floyd, Black Sabbath, Led Zeppelin, etcétera, etcétera, Y esta ya era una nueva ramificación, una nueva línea dentro del pero, rock. Pero fíjate lo que pasó. Sex Pistols, yo los vi a ellos. ¡Órale! Con Rotten, con todos ellos. A los Ramones, mi respeto. Oh, esos dos. También. Para mí. Esos dos grupos, y Why Not, eran el punk. Sí, tienes razón. Los demás grupos que tocaban punk, era una puerta para que cualquier principiante tocara. Estoy de acuerdo, cabrón. Cualquier principiante tocaba, cualquier podía tocar punk. Y pues sí los oías, pero... No, estos cabrones tenían melodía. Tienes toda la razón. Problems. The problem is you. O sea, te llevaban en el ritmo, te hacían... O sea, God save the Queen. We mean it, man. O sea, te hacían los tiempos, las melodías. Puta, cabrón, era una gazada. Sí, eran muy buenos. Yo los vi. Eso en el Foro de Arte y Cultura. Y precisamente, volvemos a la neta, coincide con la fecha. 1979 otro. Comienza el punk. Tenemos a este, recuerdo a un músico que le gusta mucho a mi hijo, que dice, ay cabrón, porque mis hijos anduvieron en el movimiento punk de Guadalajara, inclusive tienen un CD y en el hardcore también. No me acuerdo. Pero él también era el 79, que era Scato, cabrón, que fue el primero que hizo un círculo y no se lo reconocen. Pero ahorita Félix and the Cats. Félix and the Cats también. Félix fue, and the Cats. Sí, también. Chingón. En paz descanse, el año pasado murió. Órale. Murió Félix. Entonces, y Félix se hizo productor. Aquí vean ustedes, sopesen lo que estamos haciendo y lo que se está dando con Beto. No nada más fue de lo del Hendrix, fue del rock y conoció a la gente del punk, de los que en Los Ángeles hicieron un fuerte movimiento. Recordemos también aquí, hay que recordar y reconocer también a la esposa de Toncho, que ella tuvo Fátima Records, que eran de también músicos de punk. Ella estuvo la esposa de Toncho. Ahí estaba Félix and the Cats. Records. ¿Cómo se llama? Yolanda Ferrer. Uh-huh. Ella tuvo una compañía llamada Fátima Records y cuando platicó con mis hijos se dieron cuenta que era totalmente neta también. ¿Sí? Porque fue un movimiento muy fuerte, realmente muy fuerte, realmente sí. Que a la fecha todavía hay un fuerte movimiento de rock. Es que hay que reconocer el Duan Peters. El rock tiene muchas facetas. ¿Sí? Es una... Mira. Tiene muchas facetas. Sí. Así como hay... metaleros que no valen madre a tocar. Tienes ¿sí? la razón, todo de acuerdo. Así como hay punks que no valen madre para tocar, hay metaleros que tienen calidad, sí. Cabrón. Armagedón de Tijuana, no mames, güey. Digo, estamos hablando de los noventas, güey. Sí. Cuando comenzaba todo el pedo. Luzbel y nosotros tenemos también el honor contemporáneos. De que Luzbel y Megatón fuimos los iniciadores del metal mexicano. Déjame, no te me adelantes porque vamos a lo siguiente. Te integras a Toncho Pilatos. Uh-huh. Excelente. Se dieron para mí algo muy importante. A esa etapa del rock, si notas, se dejó de mover el movimiento, vaya la redundancia, del lado poniente de la ciudad. Se vino al oriente, el principal y básicamente el modelo. Tuvimos varios años disfrutando de un banquete de rock, que era Toncho Pilatos Spiders Toncho Pilatos, y acompañaban Frankenstein, La Sole, Fongus y toda esa gente. Con dos intermedios muy importantes. Sí. Canning Heat. Oh. En el modelo. Y Bob Dylan. Que estuvieron en el modelo con nosotros, güey, sí. O sea, no, fue... Pero... Y César Cossío. César Cossío. Sí, cómo no. Iba al modelo. ¿A quién crees que llevaba, güey? ¿A quién? Llevaba a Fer de Maná. Uh-huh. Sí. Llevaba totalmente de acuerdo. Alcala. Uh-huh. Llevaban a todos, a Arturo Ibarra, uh-huh, mi brodersazo, uh-huh, guitarrista excelente. Iban a verlo, me decía Arturo, es que nosotros íbamos a verlos porque era algo nuevo, era una energía que proyectaban. Mucho power. Muy cabrona, dice. fue, te digo, disfrutamos muchísimo. Spiders, Toncho, Toncho Spiders. Fue magnífica esa etapa. Ya rebasado. Porque también un reconocimiento a ustedes. Beto Nájera, Rigo Pilatos, Lupillo y Toncho. Levantan totalmente Toncho. Y siempre he dicho, las excelentes, nunca tuvo un grupo malo Toncho. Se oían bien, pero están marcadas por dos LPs. Toncho Pilatos Rock Power, Toncho Pilatos Segunda Vez. Y en esa estás tú. En ese movimiento estás del rock en Guadalajara y de la República. Y hay un antecedente que siempre he mencionado muy importante. Se editan dos LPs en ese momento, iniciando los ochentas. Toncho Pilato Segunda Vez, Spiders Corre Corre, El Orden de los Factores No Altera el Producto. Y la respuesta es, con eso se despiden los setentas en Guadalajara. Con esos dos LPs. Y el estás primer, tú. Los primeros productores de Rap Power fueron productores hasta internacionales. Totalmente, todos, totalmente. Sí, sí, sí. El productor de Segunda Vez, ¿sí sabes quién fue? No. Ay, cabrón, pues se le hizo a Toncho. Se le hizo. Se le hizo. Él fue ahí con nosotros, estuvo checando. Dice, no, pues si ya traen todo. Yo nomás vengo aquí así a escucharlos. No, pues sí, a cuadrar cosas y todo. Chencho, director del Mariachi y los Toritos. Por eso, corriendo con ella, nos aventamos el guapango. ¡Guapango! Sí, claro, sí, sí, sí. Ahí teníamos al director que nos estaba dando nuestros coscorrones. No, así no, güey. Tiene que ser guapango, cabrón. A ver, no. Ay, güey. Bueno, pues órale, güey. Pues hay que meter los estos deditos, ¿verdad? Sí, no, no, sí, fue así nos traía. Fue un movimiento que Toncho, muy representativo como siempre, pero bien discutido ahí con ustedes. Tú y Lupillo y Tino inyectaron una fuerza y una potencia a los hermanos Guerrero, que también la asimilaron y concretaron como el metal, una aliación de donde nace el bronce. Totalmente, sí, sí, sí, cabrones. Sí. Las imágenes bien mexicanas, tú. Todavía mascando los setentas, cabrón, el hipismo, te veías muy bien en el escenario. Ayer recordaba algo bien importante y le decía a mi hijo porque oímos el de Trapecio. Y me acuerdo que estaba, si hubiéramos tenido el celular, les tomamos unas fotos. En el foro de arte y cultura, no me acuerdo quién te tocó, pero íbamos entrando Susana y yo porque las entradas eran así también al lado. Que tuvimos el honor de tener de audiencia a Rigo y a Toncho. Sí, pero espérame, cabrón. Previo a eso, todavía siendo de Toncho, su pinche colota de caballo, una pinche arracadota este cabrón, fumando con el pie cruzado, se podía fumar en esos lugares, acompañado con Tuki de Spiders. Estaban cotorreando de poca madre. Sí, sí, sí, y sí, ves sí. A Susana, mi esposa embarazada, y no se me olvida. ¿Ya hiciste tu gracia, cabrón? Ya. Entonces, sí. fue una escena como, no sé, haber visto a Techno with Bob Dylan, cabrón, no sé, o sea, fue una cosa muy chingona, y levantaron mucho a Toncho. No, mira, y permíteme decir algo, tú y tu esposa no eran unas personas comunes y corrientes, ¿sí? Toncho y Rigo, y en lo personal también yo, porque yo llegué a comer en tu casa, güey. Sí, sí, sí. O sea, el Rigo y el Toncho, no, hay que... No, hoy no va a haber ensayo, güey. ¿Qué pasó? No, vamos a ir a comer con Jombi y con su esposa, cabrón, ¿sí? O sea, los tenían en un cariño, en un aprecio. Sí, o sea, eso sí. Muy, muy chingón. Y mira, en el escenario, yo te recuerdo, zapatos de tacón, sus pantalones acá... entre campanados, chaleco sin prenda arriba y tocando. A mí me recordaba a Mahogany Rush, a Frank Marino, a Ted Nugent, Inclusive un amigo de Alex, mi hermano Noé, nos decía, a mí se figura ver a Tech Nugget, cabrón, porque aparte tenía escena, presencia, y se doblaba el cabrón para atrás, y Rigo emocionadísimo. Ay, respondiendo. Sí, sí, sí, sí. Ándale, y Lupillo, sí. Y bueno, fue un grupo, como repito, bien, que resultó así. Y ¿cuánto tiempo duró eso de Toncho, Beto? Unos 6, 7, 10 años, no sé. Como 6, 7 años. 7 años. Excelente. 7 años y lo chingón de con Rigo, que es lo que está pasando ahorita con Megatón, ¿sí? Es que, aparte de que somos una familia, eso. El Rigo varias veces me dijo, gracias, cabrón. Sí, le digo, gracias, ¿por qué, güey? Dice, hiciste centrar el carril. Porque yo era el tesorero, el que administraba. Órale, todo, órale. Hiciste entrar en el carril a Toncho, cabrón. Porque Toncho era así. Ya sabes, ¿verdad? Pero, no, yo con las mamadas, las bromas y las chingadas de puta madre. Entonces, el Toncho ya lo agarrábamos a carrilla, ¿me entiendes? Y él ya nos agarraba a carrilla. Sí, sí, es verdad. Ya éramos una familia. Verdad. Ya eras una familia, pero arriba del escenario había un respeto. Sí, se notaba. Había un respeto. Se notaba. O sea, ya va a entrar Rigo. ¡Bum! Yo le bajaba, güey. Y tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, nada de que, mamá, no. Miren. Y a la hora de que estábamos tocando y iba a entrar yo, yo oía como Rigo, y me dejaba lucir, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, había un respeto musical, ¿sí? Ese carisma de Beto que lo caracteriza, hasta en el disco se nota. Déjala, va a explotar. Y todos, ja, ja, ja. Y se oyen, eres tú, cabrón. Eres tú, cabrón. Sí. Sí, entonces, fueron momentos maravillosos. No, y como sí, te digo, los dos mejores grupos de Guadalajara, Spiders y Toncho. 6 años aproximadamente. Sí. Un banquete de rock cada 8 días y repito, acompañados de Fongus, de Frankenstein, de La Sole, de... ¿Quién más así? Traffic. Traffic, todos ellos tocaban, y, sí. O sea, estaban ellos, ustedes dos, y ellos sabrían. Sí. ¿Qué causa la ruptura con Beto Nájera y Lupillo para salirse de Toncho? Era un ciclo ya muy... Perfecto, estoy de acuerdo. Era un ciclo en el cual ya traíamos otras cosas que hacer. Un viaje a Japón, también ese fue. Un viaje a Japón que por una peda se fue todo. Se fue todo, nosotros ya íbamos para Japón, para eso nos llevaron a México. Órale. Íbamos a Japón y pues, sin hombres, ¿eh? Exacto, sin nombres, estoy pero, de acuerdo, pero de acuerdo, se subentiende. Y surge unas venas, cabrón, unas arterias, porque Beto Nájera, Lupillo... Y el maestrísimo en el bajo, el Gallo Esparza, ajá, forman Trapecio, cabrón. Sí. Y Tino forma Mexicano. Ajá. A mí me gustaba ir a Tino porque ellos interpretaron al español Yunare de Judas Priest y lo hacían muy bien. Y ustedes empiezan, y precisamente por eso me traje este cassette, que este CD, que no hay grabación oficial, son grabaciones piratas de audiciones que dieron ellos. Muy buenas. Entonces, a lo que voy. Se forma Trapecio y hasta el nombre se nos hizo chingón. Sí. Las fotos del pinche elefante, las estrellas, todo, cabrón. Y nos toca, para mí, lo dije un día en el Face, lo escribí en el Face. Para mí, en lo personal, fue el primer grupo que pensó en un buen lugar, foro de arte y cultura. Un presentador, un equipo aportado o alivianado, o no sé cómo decirlo, por el señor Partida, que ustedes fueron a Estados Unidos y trajeron un excelente equipo, cabrón. Sí, con porque, ingeniero. Porque eso les ayudó. Una hora. Hay saludos, Pepe. No los está registrando, Pepe. Pues aquí están. Ah, pásale. A la hora se dan los saludos de los que han llamado, etcétera, etcétera. Siéntate, cabrón. Siéntate y hazlo, por favor. Nadie es malo aquí. Todos hacemos nuestro trabajo bien. Listo. Empieza Martín López, saludos amigos. Gracias. Felipe Hernández, saludo a Beto y a Yombin desde el sureste mexicano, gran entrevista. Oh, gracias. Alfonso Ríos, saludos a Susi. Ponchito de la vida. Eso es todo, el Susi, Poncho. Yombin, felicidades por su gran programa, saludos para el Beto. Buen Beto, Nájera. No, pues saludos. Arthur Bass, saludos a Betote. Muchas gracias. Santiago de la Torre, también saludos. Alma Eduardo Carles. Valtierra. Lalo de Excalibur. Lalo Valtierra de Excalibur. Buenas tardes, saludos afectuosos para Yombin, Susana, el staff del programa y el invitado de hoy. Jorge López. ¿Fongus? Jorge López. ¿Fongus? No sé si sea... Ya, sí es de Fongus. Sí, Jorge, saludotre, cabrón. Abrazo para el gran Beto. Tuvimos el honor de que fuera parte de Fongus. Aunque por sí, es cierto, sí es cierto. Saludos para Yombin y todo el personal. Muchas gracias, Jorge. Un abrazote, cabrón. Mario Yo Hernández. Tuve el honor de haber estado con ustedes. Bien. Mario Hernández. Mario saludos. Arellano antes, ¿no? No, Mario Hernández. Mario de Hongo. Programa y a Beto por los pilares del rock. Exactamente, bien dicho. Santiago de la Torre, muy buenas tardes a todos. Y qué honor ver a Humberto Nájera, leyenda del rock tapatío. Saludos. Totalmente. Eduardo Miguel Martínez, saludos a todos, en especial para José Luis Torres, para mí. Enhorabuena. Ah, chido. Gracias. Aldave, saludos y recuerdos. Sergio Fong, saludos. Compadre, el dueño de la librería y el compa de la radio. Saludos. Gracias, a esos compadre. Cabrones y equipo. Saludos, gracias, compadre. Qué muchas chingón. Gracias a todos. Qué chingón. Por sus saludos. Al final también dejamos un espacio para los que haya. Perfecto. Entonces, en este caso también, repito, ya viene esos dos grupos. ¿Cómo te contactas con el gallo para hacer trapecio? ¿Cómo se da? Precisamente porque el gallo ya estaba en las filas de Toncho. Y en nuestros tiempos libres, que teníamos muchos, nos poníamos a componer. El gallo es un excelente músico. Excelente. Y excelente compositor. Entonces, comenzamos a... Pero ¿quién se le ocurre hacer trapecio? Así, el primero, que dice, vamos a hacer un grupo así asado. Porque es Lupillo, tú y el gallo. Uh-huh. A mí y al gallo. A mí se me ocurrió, por eso... Pues tú sabes, por mis influencias del principio, por eso fue trío. Porque a mí me encantan los tríos. La neta. ¡Órale, órale! Por eso, órale. Por eso fue trío. Mi primer trío, la banda, fue trío también. Madame era trío también. ¡Ah, órale! Y... Entonces ya se nos ocurrió armarlo. Fueron muy cuidadosos. El nombre, el equipo, la presencia, la imagen y el lugar. O sea, ustedes partieron muy chingonamente. Debes de recordar cuando tocaron en el Foro de Arte y Cultura esa presentación de trapecio, andaba un gabacho y andaba bien prendido y tú platicaste con él, ¿sí te acuerdas? Un norteamericano que luego fue al Venecia. Pero cambió la situación por el espacio. Pero anduvo ahí, yo me acuerdo, y te siguió y platicaron y todo. Porque sale un tipo, los presenta a cada uno personalmente, sus carreras, sus trayectorias, y empiezan. Salimos muy impresionados de lo que estamos hoy oyendo y viendo. Yo me acuerdo. Tararán, tararán, tararán, tararán. No, cabrón, y luego tú empezabas una rola cantándola bien chingona. Muy chingón. El gallo te hizo coros. Lupillo, un saludo a nuestro querido Lupillo y al gallo, cabrones. La entrada era con celebración. Sí, good evening, ladies and gentlemen. The celebration in my heart. I wanna see something. Ahí está, además, ese disco, ahí está. ¿Te acuerdas tú ese que empezabas con un grito bien chingón? ¿No? Es como, no me acuerdo la pieza. Y algo que te voy a decir. Y ahora, con esto, creo que es el paso a Megatón. Trapecio se encuentra en la transición del hard rock y el metal. Ahí. Exactamente. Ahí se da ese paso. Y en Guadalajara, sin ser vanidosos ni mucho menos, pero esa transición se da con Trapecio a Megatón. Trapecio hizo muy chingón. Qué lástima que tenían todo el proyecto de grabar. Y un recuerdo enorme a Panchito, porque él y Gaby Montes fueron chícharos de Trapecio también. Y luego la batería doble de Lupillo con Trapecio. O sea, era toda una reminiscencia a los 70s, pero repito, el rock pesado. Me recordó tanto hasta Motorhead, Thin Lizzy y Frank Marino, Mahogany Rush. Muy bien que se vean. Y no es copia, es una coincidencia dentro del rock. Entonces, este trío tenía todo y tenía un potencial enorme, lo cual comentaban que iban a hacer un sencillo, un LP, y no se dio. No se dio. Lo grabamos. ¡Órale, cabrón! Lo grabamos, un LP. Tenían para un LP. Pero no teníamos dinero para pagar la... Para edición. Lo grabamos todo, pero no salió. No teníamos dinero. Nos fuimos de gira, comenzamos la gira en Los Ángeles, llegamos a México, tocamos en el patio, donde nadie de rock tocaba. Ese día, me acuerdo, alternamos con el primer disco que nos dieron las Palmas de Oro, el primer disco de Alejandra Guzmán. ¿Sí? Y a nosotros nos pusieron como revelación. Estoy de acuerdo. Revelación de rock. Estoy de acuerdo. Y de ahí nos fuimos hasta el sureste. Allá nos agarró el Chichonal. Órale. Allá se deshizo el grupo. ¿Cuánto duró Beto Trapecio? Como 2 años ya. 2 años. No, fue efímero. Sí. Pero muy, muy bien. Sí, ya de regreso, yo llegué aquí, le pagué al señor Partida lo que le tenía que pagar. Todo el pedo, me dejaron solo para pagar. Yo tuve que pagarles a todos. Vendí los aparatos que eran de él, lo mío no. Uh-huh. Alcancé a pagar todo. El señor Partida, yo le agradezco, en paz descanse. Exactamente. Le agradezco mucho porque sí. El señor siempre confió. Incluso cuando le pagué, digo, discúlpeme la tardanza, pero no, dice, yo sabía que tú me ibas a pagar. Y eso pues se siente bonito. Claro, ¿me entiendes? Claro. Porque confían en ti y sabes que no es una persona que no va a responder. Yo llegué a mi casa, llegando a mi casa, me dije a mi mujer, ¿sabes qué? Vámonos para Los Ángeles. ¿Nació tu hijo aquí, Abdala, verdad? Sí. Recuerdo. Sí, él tenía yo nada más Abdala. Sí. Muy buen guitarrista el cabrón. Tú decías que... tecladista. Uh-huh. Decías, Abdala que sea tecladista, y rezó guitarrista, y ya lo oí el día que hicieron el paro para sí, cierto, para ya lo Lupillo. Escuchaste. ¿Qué tal? Muy escuchaste? Cabrón, muy cabrón. No, tocar. Algo que se me hizo también muy chingón, algo que yo sé de ti desde que te conozco tocando tu guitarra acústica, una pieza que te gusta mucho, la interpretaste ahí con tu hijo y tú, y el Lencho, el vocal que anduvo, Lencho, Loncho, algo Loncho. Así. ¿Sí sabes cuál es? Sí. ¿Cuál es? Dulce Marijuana. No. Going Down the Going Jet. Going Down, cabrón. Sí, te la chingabas acústicamente, cabroncísima. Sí, sí, cierto, sí. Y sí, ahí cierto. Ese día la tocaste con tu hijo y se oyeron, sí, de puta madre. No, es que mi hijo... Es chingón, Abdala. Un saludo, Abdala. Sí, no, un saludo a mí siempre. Sí. No, incluso yo llegué y yo le dije a mi mujer, vámonos. Y me aventó un baño de agua fría. Me dijo, no. Y yo no me voy, tú vete. Agarré el camión para ir a despedirme de mi madre a Durango. Órale. Y en el camino escribí unas cosas que decía, puede la lluvia caer y puede el viento soplar. Puede que el cielo se junte con el mar. Ajá, la pueden verdad. Mil noches pasar, noches de soledad. Puede que algún día tú quieras regresar. Y aquí estaré con los brazos abiertos esperándote. Se fue el amor junto con el viento y se la llevó. Y lo guardé. ¿Acaban de oír? Sí. Y lo guardé. Llego a Torreón. Mamá, ya me voy. ¿Para cuánto? No, pues unos 4 días, agarro el avión y me voy. Ah, ok, prendo la televisión. ¿Y a quién crees que veo en la televisión? ¿A quién viste? A Raúl Ochoa. A mi compadre Raúl Ochoa. Otro cabrón. Otro cabroncísimo para la guitarra. Dije, mi compadre, a ver, ¿qué onda? Porque siempre nos dijimos compadres. Y hasta después fuimos compadres, pero... ¿Qué onda, compadre? Vente para acá en la chingada, órale. Ah, oh, pues que sí, estoy haciendo acá producciones a unos chavos y esto y lo otro. Ah, órale, chingón. ¿Y qué onda? No, yo me voy a ir, cabrón. No te vayas, güey. Vamos haciendo un grupo, güey. ¿Pero de qué? Vente, tú ayúdame a grabar y a hacer esto, el otro. Y iba y le ayudaba y... Le digo, fíjate que traigo esta rola, güey. Ay, cabrón. Es el éxito más grande de Megaton. ¿Cuál es? Brazos abiertos. Cuando tienen la idea de Megaton, llega un trío de cabrones a mi casa. Pasan, era Beto Nájera, Pedro, y no me acuerdo quién era el otro. Ah, Raúl. Con la idea de Megaton ya. Sí. El proyecto y John B, vamos a hacer esto. En lo que puedas, en esto y lo otro, era cuando colaborábamos en Radio VG. Adelante, cabrones. Y voy a recordar algo. Me dejaron un pinche demo de Megaton, presumible. Son las mismas piezas del LP, pero el cassette crudo, que me dejaste en crudo, crudo es lo correcto. Está chingoncísimo. En crudo. Chingoncísimo. Sí. Ahí lo sí. Tengo celosamente, cuidado. No, pues fíjate, curiosamente. Armamos Megaton en Torreón, que era mi compadre Raúl, yo, era el Sata, el cantante, que lo sacábamos en un sarcófago, güey. Sí. Eran unos monjes en un sarcófago y nosotros hacíamos una introducción bien pesada. Y llegaban unos monjes vestidos de negro con el sarcófago y lo paraban enfrente del escenario. Y exactamente cuando iba a entrar la voz, el vato aventaba la tapa y salía cantando. Órale. Y era el poste en el bajo y era el Chuy en el bajo. Poste en la batería y el Chuy en el bajo. Y el grupo ya estaba así. Sí, ya estaba muy ya bien. Ya estaba ya para salir. Y les dijimos, ¿saben qué, cabrones? Aquí no vamos a hacer nada. Vámonos a Guadalajara. De ahí vamos a México, Monterrey, le hacemos todo el rollo y la chingada. Me volvió a salir, nos volvió a resultar a mi compadre y a mí lo que con la banda, güey. El baterista, no, güey, yo no me voy. El cantante, no, pues yo tengo aquí, él era veterinario, yo tengo aquí todo mi rollo. El otro, no, pues tampoco, pues nomás él y yo nos venimos, güey. Hay que buscar, güey, y comenzamos a buscar al profesor Semo en el bajo, el hijo de doña Sonia, de ahí de Gómez Farías. Sí, sí, sí. Este, la mamá de los de Nomus, sí, de ahí, y los que rentaba equipo, la señora. Que rentaba equipo. Y Y buscando baterista me encontré al Pedro. Comenzamos a armar todo el rollo ahí. Déjenme comentar algo de lo referente a eso. Una vez sintonizando la televisión, que aparece Megatón en el canal 4. Y la clásica conductora de televisión de Televisa, que con todo respeto hacen su trabajo, pero no saben de la materia. Y entre eso que dicen, ¿cuál van a interpretar? Príncipe Ojo Rojo. ¿Y por qué el Ojo Rojo? Pues, todos íbamos bien grifos, güey. Y como, no sé si la compañía tuvo que ver, le redujeron al Príncipe, ya no venía como Ojo Rojo. No, ya nomás el Príncipe. El Príncipe, ahí recuerdo que fue eso, y ya tocaron, y pues siempre tu creatividad y tu impulso a las cosas te dan resultado, en el sentido que todavía no nos salían abiertamente y ya estaban en televisión. Yo los vi ese día en el Canal 4. Sí. No, pues es que siempre hay que picar piedra, güey. Nunca, claro. Nosotros hasta la fecha nunca esperamos que nos hablen. Claro. Oye, que vas a hacer un concierto. No, pero vamos haciéndolo. Ah, órale. ¿En qué año comienza Megatón? Megatón comienza en el 87. Porque también algo, su antecedente queda grabado. Y tocan aquí, allá y acullá y en todas partes, lo recuerdo. Andamos y tenemos el orgullo de decir que somos de los, no los únicos, pero sí en ese de grupo. De los pocos grupos de metal que sí cobramos. Perfecto. Sí cobramos. De grapa, no. De acuerdo. Sí, si es algo altruista, claro que tocamos, cabrón, sí. Pero si tú vas a cobrar una entrada y vas a cobrar una barra y vas a cobrar, oye, pues con vida, cabrón, sí. Sí, claro. Y ahora ya se los llevan a tocar nomás porque tienen ganas de tocar. Sí. ¿Están en un segundo aire Megatón? Fíjate que bendito Dios, sí. Porque la sorpresa que me llevé hace días es, y fue porque estuvimos ahí en el funeral de Panchito, y Quique, hermano de Panchito, Quique Cuculcán, me mencionó como que te habló para decirte, y tú venías de México. Sí. Platícanos de aquí, con quién parten y a quién acompañan en su gira en México. En esta gira última fue, que todavía seguimos en la gira, fue Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno de España, cabrones, a ese nivel. Sí. ¿Y a qué partes los acompañaron en la gira? Los acompañamos en Puebla, en Ecatepec y en... Tlanepantla o algo por allá. Pero con unos llenos muy impresionantes. Claro, y bueno, si vas para abrirle a Ángeles del Infierno de esa magnitud de grupo de rock pesado, pues es que son buenos. Uh-huh. Tiene sentido. Y ya en gira, que ya es no tan común hablar de giras. Y cuando me dijo eso Quique, dije, pues qué buena onda. Qué buena onda, y que ese segundo aire siga. No, y anteriormente hicimos una gira con Rata Blanca. Ah, órale, también. Son argentinos. Ahí hicimos 20 fechas con ellos. Y antes de Ángeles del Infierno hicimos la gira con Inwi Mousy también. Ah, maestro de la guitarra, excelente. Entonces, monstruo. Un monstruo. Les está yendo bien dentro de lo que cabe mencionar, ¿no? Bendito Dios, con la aceptación del público, con... Mira, Ángeles del Infierno y Inwi Mousy, ok. Pero Rata Blanca, a mi ver, muy personal, nos abrió una puerta el haber tocado en toda la República con ellos. Que, por ejemplo, llegábamos al Teatro del Lago, güey. Ahí en León, Guanajuato. Uh-huh. Y yo veía en la taquilla, 1,500. ¿Qué? 1,500 la entrada, no puede ser posible. ¿Sí? salimos a tocar. Tú sabes, estás tocando y le das una pasadita a la gente. Es común en tú. Ni un cabrón de las tocadas. Ni uno. Ni un pelos parados, ni un de esos. Era el ITESO, la Autónoma. Órale. Otro público. Es bueno eso. Pero encantados, cabrón. Sí, dice, sí te creo. Nunca los había escuchado, no sabía que existían, cabrón. ¿Sí? Con su botella de Buchanan, con... O sea... Y yo, ah, cabrón. Entonces el rock sí puede tener una evolución, ¿me entiendes? Claro, claro. Para estar juntando. Estuvimos en Tampico. Y ahí vimos la mezcla. La mezcla de los rockeros de siempre. Los chalapastrosos que nos dicen. Los grifos y todo. Y los fresones. Que en ese momento se sienten rockeros. Y bien, güey. Y convivieron, y slamearon y todo el pedo. Todos, güey, ¿sí? Qué bueno. Entonces es algo... Son experiencias, pues, ¿verdad? Muy positivas y muy efectivas, afectivas para el grupo. Claro que sí. Platícanos de lo que pasó cuando te hablo por teléfono para invitarte al programa. Previo me comentas de un desacuerdo a un evento que fueron, un complot. Ah, no fuimos nosotros. No, no fueron. Tenemos varios años que no hemos sido invitados al Hell in Heaven por gente que no quiere en la organización, que les caemos mal y no quieren que seamos parte del elenco del Hell in Heaven, que la verdad... Pues sí nos gustaría, pero pues... Si no quieren, pues ellos se lo pierden, güey. ¿Sí? Pues sí. ¿Dónde se lleva a cabo ese evento? En México. En la Ciudad de México. Uh-huh. Y, por lo que me comentaron todos los grupos, hubo un complot por el... Exacto, eso me... La mala organización. Mala organización... Bien organizada. ¿Por qué? Porque si tú sabes, no sé si tú sepas que un evento de 100, 200 mil personas y hasta 300 que se han juntado con el Hell in Heaven, hay recurso. Sí, claro. Nadie cobra. Nadie le pagan. Y vente como tú puedas. Uno tiene que poner... los viáticos para ir a tocar. Sí. Ok, ya vas a tocar, ya estás ahí. Para que te pongan una carpita, un toldo de esos de fiesta. Ya. ¿Sí? Sin catering, sin una chela, sin un toque, sin nada. Qué bueno que se hicieron boicot, güey, pues. Sabemos que hay jerarquías, güey, ¿sí? Sí, exacto. Hay jerarquías de que los ingleses y los americanos que vienen y todo. Ok, perfecto. Pues sí, güey. Ok, no los puedes poner a nivel. No los pongas a nivel, güey. Ponles un catering, güey. Ponles un agua, un refresco. Ya comieron. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, claro, claro. Nada. Nada, nada completamente. Entonces es algo que... Que para mí, qué bueno que lo hicieron. ¿Proyectos futuros de Megatón? Mira, ahorita estamos en pláticas de varios festivales que se van a hacer ahora que después de 2 años de no haber ido a México, el hecho de estar reunidos con 5,000 o 8,000 personas en cada concierto, así como que te da para arriba y que la gente siga diciendo Megatón, Megatón, Megatón. Cuando va a tocar Ángeles del Infierno. Sí. Y que ves tú lo ves claro que a Hernán Cortés no le resultaron los espejitos. Sí, sí, sí. Órale. Ahorita estamos elaborando y haciendo bloques y maquetas para los videos que vamos a sacar. Uh-huh. Y sacar el tercer disco también. Ah, ¿cuántos tiene Megatón? Dos. ¿Dos? Uno es el que tiene la calavera encima, uh-huh, que está sobre el mundo. Y el otro no lo conozco, fíjate. El otro es... Es un CD. Uh-huh. Es ¿cómo se llama? Libros Sagrados. ¡Órale, hay que oírlo! Y seguimos con la misma temática que mi compadre, Raúl Ochoa, es muy cabrón. Es muy buen músico. No, y aparte para componer las líricas, porque... Aparte de haber compuesto una canción tan chingona, aparte de Brazos Abiertos, que yo la compuse, uh-huh, él tiene una canción que es un himno de todos. ¿Cómo se llama? Escondemos la maldad en un rincón de nuestras almas y mantenemos viva la sombra de la destrucción. Órale. El hombre contra Dios, el hombre contra el hombre. Y los líderes claman poder, mientras muchos mueren de hambre y de sed. Ah, cabrón. Escondemos la maldad. Somos una sociedad donde todo se nos puede permitir. Es humano equivocar, no lo puedes evitar. Lo perfecto solo existe en otra vida. Aquí todo tiene un precio y lo tienes que pagar. Ay, cabrón, está chingona. Y acompañado. No, bravo por mi compadre, olvídate. Miren, hablando de Raúl Ochoa, dentro de nuestra colección hay un disco que se llama CJS, CGs, y está el baterista de Nahuatl, de Peace and Love, de Nahuatl, el Bozo 2, creo, y está él y otros músicos. Creo que ese disco se editó en Estados Unidos, pero lo que sí, trae entre balada y ese rollo, y también trae una pieza que se llama Puerto Vallarta. Esa pieza es de, ¿cómo le llaman?, de popular, porque no tiene escritor. Y una vez yendo un compañero maestro que le gustaba mucho la cumbia y todo ese rollo y la balada, y Puerto Vallarta, le dije, mira, te voy a poner una pieza. Puerto Vallarta. Está ultra chingona. Ahorita que termine te marco. Y Ochoa le mete unos requintos metaleros pesadones. No, es cabrón. El maestro se quedó asombrado y me dijo, si este grupo hubiera ido a Vallarta con esta pieza, hace lodo, porque es una pieza de origen popular que no saben de quién es, pero la versión de este grupo está para que en Puerto Vallarta la haya hecho gacha. Y es esa que viene, ya me voy a Puerto Vallarta, pero le mete un cabrón requinto, pesadísimo, chingón. Ese es mi compadre. Ese es tu compadre. Como te digo, yo siempre me ha gustado rodearme de buenos músicos. Mi compadre, un excelente músico. Hugo, el bajista que tengo ahorita, ¿sí? Hugo Medina, uno de los mejores bajistas. Diego Orozco, güey, el baterista que traigo ahorita. Órale. Es el hijo de Gustavo Orozco, güey, de Sombrero Verde. Ah, órale. Pero de toca esa la batería, cabrón. Aldo Ortiz, güey, el tecladista. Es una verga, el cabrón va a tocar chingoncísimo. Okay. Sí, entonces. ¿Cuántos integrantes? Adrián Serimar, el cantante. Que es el nuevo cantante, ya tiene 3 años con nosotros. Pero es un cantante chingón, güey, chingón. Que puede agarrar todas las tesituras, puedes agarrar todo, los agudos, los bajos, todo perfecto. Entonces, es lo mismo como lo que pasó con Toncho. ¿Por qué somos dos guitarras en Megatón? Porque como cuando yo estaba con Rigo, hay un respeto, güey, ¿sí? Y un apoyo mutuo, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Un apoyo mutuo musical. Y aquí con mi compadre, no, yo me quito el sombrero con él, completamente. ¿Por qué? Porque hay un cariño, hay un respeto, hay una una fusión en el cual el resultado es algo chingón, cabrón. Está en, ¿eh? O sea, está en la música. En la música, sí. ¿Y próximas presentaciones de Megatón? Ahorita nuestro baterista anda en España. Él, ¿cuántos miembros son, Lupi? ¿Tú? Somos seis. Seis. Buena banda. Somos seis, sí. Muy amarrada la banda, muy bien. Todos tienen, aparte de buena imagen. Sí, ya lo vi en el Face. Y aparte de buena imagen, todos tienen un talento que se acopló a la música de Megatón, a la música que mi compadre y yo trajimos aquí a Guadalajara. Entonces, se acoplaron, aportan y se crea el círculo, ¿me entiendes? Y somos una familia. Qué bueno. Muy bien. De verdad es un honor escuchar esas palabras de ti y toda esa trayectoria que hiciste y has hecho en Guadalajara. Porque ya son 30 años... 40, no sé. 40 años. No, estamos hablando del 78, 2, 80. 40 y tantos 40, años. 45 años. Porque eso de cuando Susi estaba embarazada de nuestro primer hijo de Vadib, ya tiene 40, cabrón. Entonces, sí. ¿Qué tiempo no, vamos, Pepe? Estamos a media hora. A media hora. ¿Tienes saludos, Pepe? Vente a comentarlos. Ándale. Ándale. Sí. Más saludos de Rosa Aurelia Cueto. La Botita, saludos. La Rosita. Luego Javier Rosales Castellano, saludos a todos. Al ustedes, Javis. Beto Nájera y toda la leyenda de rock. A Fausto Estrada. Saludos. Al Fausto también, saludos. Saludos a todos. Yair. De todo el grupo Pedro Lasquil. Muchas gracias, Toñito. Santos Villalobos. Órale, de fondo. Al Santos, y del mexicano, güey. Sí, el guitarrista, sí, claro que ¿cómo sí. ¿Cómo no? Saludos, mis Santos. Un abrazo para el maestro Beto Nájera, todo un ícono de rock tapatío sí. Nacional, y saludos al staff. Gracias. J. Inés Ornelas, saludos a Yombin y Beto Nájera, tocando con Trapecio, Fongus, Toncho, Megatón, que vive el rock. Gracias. Jorge Palito. Hola, cabrón. Y Piruris Roots, excelente. Todos por hoy. No te vayas. No, sí, bueno. Dame tu opinión de lo que estás oyendo. Tú sabes que siempre he admirado a Beto. Pues qué bien puedo tener que te lo tengo aquí cerca, pues es una chingonería, y todo conocerlo más íntimamente pues te hace entender por la virtuosidad que tiene, todo su carisma, todo lo que pues prácticamente lo respira todo el tiempo, esas las virtudes que tiene musicalmente. Entonces más mi admiración crece hacia Alberto. Fíjate que yo tengo una anécdota. Yo, aparte de músico, ya sabes que yo soy productor escénico. Sí. Ok, a mí me contrataron para ir a hacer la gira con Def Leppard. Órale. Y con Eddie Van Halen, con Van Halen. Uh-huh. Ya llegamos a Sudamérica, estuvimos allá con Def Leppard. Uh-huh. Primero porque era una semana con Def Leppard y la otra semana era con Van Halen. Y en la primera semana, pues yo ya les puse todo el escenario, todo el pedo, ya todo el desmadre, todo bien. Y terminando en el hotel, había un piano de cola. Uh-huh. Y llega el cantante y dice, aquí va a ser el after party. Y se agarran el piano y comienzan todos a... Unos cantaron una, otros cantaron otra. Y comienza las chelas, el perico, la mota, todo el rollo, todo comenzó a salir. Nos corrieron, güey. Ya a las 5 de la mañana trajeron a la policía, nos corrieron, se hizo un desmadre. Todo, pues yo de ahí me fui a otro hotel que estaba yo. Dije, no, pues aquí ya. Los corrieron y se hizo un desmadre. Para la otra semana entra Ben Helen. Y está, y otra vez hicimos la producción y todo el rollo. Y yo me la arrimo a Lady, porque a Lady pues yo lo conocí en este, ¿cómo se llama? En Pasadena. A mí me tocó verlo y él se acordó de esa anécdota. Órale. Que ellos, antes de sacar su primer disco de Ben Helen, uh-huh, ellos eran un grupo de covers. ¿Pero de qué covers? Ellos eran Aerosmith. Órale. Pero más cabrón. Sí, sí, sí. Tocaban más cabrón. Sí. Y ellos le abrieron a un grupo que venía de Holanda que se llamaba Holland. Órale. Donde venía el mejor guitarrista que venía de Holanda. Uh-huh. Y estábamos sentados en la barra, era David Lee Roth, Eddie, el Choco, y estaba yo. Órale. Estábamos ahí, ¿verdad? Se sube Holland, toca dos, tres rolas, y solo con la guitarra le hace el vato. Y le dice a Eddie, come here. Y voltea a Eddie y le dice, no, tú eres el número uno. Y se voltea a tomarse su chela y sigue mamando, ¿me entiendes? No, ven para acá, vamos a ver quién es el más cabrón. Así, cabrón, pues son los 70s. Sí, sí, sí. No, pues ya toda la gente, sí, que se suba, que se suba, que se suba. Se sube Eddie, agarra su guitarra y dice, ¿qué vamos a tocar? Y dice, quiero que toques lo que yo voy a tocar. No, pues sí tocó muy cabrón. O sea, muy barroco, clásico, yeah, pesado. Está preparado el vato. Ya le dice a Lady, ahora tú. Lady prende su lira. Se estuvo muy atento viéndolo, ¿verdad? Cuando estaba tocando, prende su lira y luego le hace al vato. Tú, ti, ti, tú. Ta ta te ta ca ta te tu ti tu te. Dice, espérate, eso no fue lo que yo toqué. Dice, sí, eso fue lo que tocaste, nomás que te lo estoy dando en cámara lenta, slow motion. Dice, mira, fíjate bien. Joder, su puta madre, se lo aprendió, cabrón. Los buenos músicos. Se lo aprendió. No, ahora esta. No, dice. Ahí nos vemos. Sigue con tu show, cabrón. Qué chingón. O sea, de los buenos músicos. Nos encontramos allá en Panamá. Y y ya le recordé. Ay, sí, cierto, tú estabas ahí. La chingada. No, pues que sí, la chingada. Oye, ¿y qué? No, le digo, pues yo tenía un grupo que se llamaba Megatón y todo el rollo. Y toca el lira, sí, que no, esta lira está bien perra, güey. No, pues que sí. Tócala y la chica. No, pues sí, pero pues no como tú la tocas, güey. No, pero no, buenísimo. Y así cotorreamos toda esa noche. Al otro día del concierto. Al otro día después del concierto, poca madre. Ya el after party ya tuvo que ser más tranquilo porque había pedo. Ya cuando terminamos al otro día, dice, no, pues mañana nos vamos. Ah, órale. Yo iba a ir porque me iban a dar una camiseta que toda la tengo de Ben Helen. La tengo guardada así. Y fui por la camiseta y luego ya, adiós, y la chingada, se iban en la Suburban. Se baja de la Suburban el Eddie. Abre la Suburban de atrás. Saca la guitarra. Me dice, toma, cabrón. Es tuya, te la regalo. Le digo, ¿qué? Chingón. Ahí nos vemos. Le digo, no. ¿Cuál ahí nos vemos? Fírmame. Fírmame. Órale, y ahí la tengo yo. Qué maravilla, cabrón. No, excelente. Has tenido toda una trayectoria muy interesante y muy mágica, cabrón. Porque te has codeado con gente de ese nivel, que pues, no es común. Pues mira, Dios me ha dado la oportunidad de estar en el tiempo y en el momento. Exactamente. Indicado, entonces pues es es una satisfacción, ¿me entiendes? Una satisfacción. Tengo una de Richie Sambora también. Órale. Cuando trabajé con Bon Jovi. También. Y con Guns N' Roses también. Entonces, y tengo una colección bastante grandecita de guitarras. Qué buena onda, qué buena. De guitarras, me gustan así puras guitarras. Las ando buscando, las ando buscando. Le acabo de nunca me gusta alardear, pero le acabo de regalar una guitarra a un muy buen amigo, Héctor Uribe, el guitarrista de Cafra. Ah, sí. Órale, de Pascual. Sí, sí, pero a él en especial, porque él fue y es una persona que, en lo personal, desde que él estaba con Fongus, les ayudaba ahí todo el rollo, yo sentía mucho apoyo con él. Sí. Entonces me encontré una guitarra bien perra, güey. La agarré, la destacé, cabrón. Pónmele pastillas de esto, pónmele botones de esto, pónmele esto. Ándele, cabrón. Ahora sí, me la llevé a México y ahí se la entregué. Y es una guitarra que la pensé para ti, güey. ¿Sí? ¿Siguen yendo a México con Megatón? Sí. ¿Sí? Y los reciben muy bien, estoy seguro. No. Especial, muy especial, porque la gente, no sé, o sea, le gusta el grupo, güey, sí. Ya, ¿qué yo tiempo veo, tiene Megatón? Yo veo que los bajan. Sí. Yo veo que los bajan en México, les vale madre. Sí, son cabrones. Sí, o sea, hay un grupo que no vale madre, lo bajan, güey. Lo bajan así, lo bajan. Y ahí con otros, pues, bien. Nosotros esta etapa de Megatón comenzamos 2011, 2012. Ah, ahora. Lo comenzamos porque nos retiramos. Sí, ya no tocaba, sí. Ya nada, yo pude. Trabajar. Puros palomazos, trabajar. Palomazos, sí. Puros palomazos me aventaba. Me invitaba Alex Lora, como esta vez. Ah, estuviste en la visita de Lora ahí en las fiestas de octubre, ¿verdad? Sí, sí. Me comentaron. Sí, ¿cómo estuvo eso? Muy bien, muy Pero, bien. Pero, ¿cómo te invitó? ¿Cómo? Me habló el Alex, pues, también hace 2 años estuvimos en el Telmex también. Mm. Me invitó a mí y a mi compadre Raúl. Ah, órale. Y fuimos los dos. Y nos aventamos unas rolitas ahí con él. ¿Cuáles rolas, Beto, tocan con él? Tocamos la de Renuncio. Ah, órale. Tocamos la de Perro Callejero. Y la de Cuando yo nací, mi madre dijo. Yo quiero estar bien orgulloso de tota de sí. Mi hijo. No, nos divertimos ahí con él. Ah, qué bueno, son compas. Somos muy Él vive ya en Los Ángeles, dicen, ¿es verdad? Sí. Ah, órale. Sí, pero siempre, siempre nos tiene muy presentes a mí y a mi compadre para ir a acompañarlo. Le echaron la paloma. ¿Sí? Ah, órale. Y vamos y nos tratan de poca madre, güey. Bien, bien, todo. Qué bueno. Todo muy bien, todos los músicos, todos muy bien. A todos les gusta Megatón también, al Alex, a todos ellos. Sí. Hay que oírlos nuevamente, digo, yo ya no tengo mucho que no los oigo. Y ese disco no sabía, fíjate, de que tiene el segundo, yo tengo el LP. Sí, no, ahí tratamos temas muy, muy, muy polémicos. Como una canción que dice, desde el inframundo de la cuarta dimensión, existe una raza que nos quiere dominar. La guerra está por comenzar. Ellos no tienen sexo, ni tampoco religión. Todos solo tienen hambre en su corazón. Hambre de poder. Reptilianos. Illuminatis. Esa es la canción de Reptilianos. Ah, los Illuminatis, sí. De sí, esa, entonces totalmente cierto lo que dicen respecto sí, a ellos. Sí, no. Y te digo que mi compadre es cabrón para las letras, ¿eh? Cabroncísimo, cabrón. Tenemos ahí mentiras, tenemos mundo de corrupción, tenemos Me vuelves loco, El quinto sol. ¿Cómo se puede obtener su segundo trabajo CD? por internet o en teléfono de mi compadre o en el mío. Sí, porque es bueno tener la trayectoria de Megatón. Te los iba a traer, pero... Y qué bueno que siguen vivos. Me traje el otro carro y ahí traía, iba a regalar los dos. Sí. Se los voy a traer. Porque, pues ya son también sus años con Megatón. Y como te digo, yo considero a lo que he estado viendo que están en un segundo aire. Y hay que aprovecharlo hasta donde... Lo chingón de esto es que tú escuchas Megatón 1... Megatón. En el 87 y escuchas Megatón 2 en el 2014, otra onda, es una secuencia totalmente, o sea, es una secuencia del primero, no se perdió la esencia, perfecto, no, muchos detalles que se tuvieron que cuidar para que digan, ah, es Megatón, güey. ¿Sí? ya, no es nada más meterte a grabar y tocar rolas chingonas y todo, sino que sea acorde. Oye, Beto, ¿y les está redituando esas giras ya con justicia? Pues económicamente no. ¿Por qué? Pues cobramos 50 mil pesos. El ingeniero gana 5. El staff otra feria. Los músicos también. El transporte, el hotel y las comidas. Ya. Regresamos mi compadre y yo con 1,000 pesos, pero con muy buen sabor de boca. Es que son músicos ustedes, ¿eh? Les gusta, cabrón. ¿Por qué? Porque llevamos nuestras flamas, llevamos nuestros los efectos especial. Producción. Sí, producción. Claro. Entonces, lo que queremos es que la gente vea un buen show, escuche un buen show. Escuche las canciones como nosotros las percibimos cuando las hicimos, ¿me entiendes? Porque ya estuvo eso de que... ¡Ay, toquen con lo que sea y óiganse como puedan! ¿No? ¿Para qué me subo? Pues sí. Y ustedes han probado los de Caín y las de Abel, cabrón. Fíjate que hay otra anécdota. Había un señor que fue durante mucho tiempo hasta que murió el mecenas de Megatón. Íbamos a tocar a México. Pues uno... Con Toncho nunca nos entendimos de andar cobrando ni nada de ese pedo. Oye, ¿qué onda? No, ya les di el anticipo, güey. Ahorita que se bajen les pago. Ok. Ahí te están diciendo en la escalera. Te van a pagar. Te subes. La cruz y nosotros. Nos bajamos. Oye, Lucifer, ¿dónde se fue? ¿Dónde está? Nada, güey. En una arena de lucha. Dan las 11 de la noche. Oigan, muchachos, ya voy a cerrar. Saquen sus cosas. Nosotros con nuestras cosas. En un camellón. En México, güey. Pues ni pedo, compadre. Déjame le hablo. Don Miguel. No me digas, pinche greñudo. No te pagaron, cabrón, ¿verdad? No, pues no los pagaron. Ah, hijos de la chingada. Ahí va mi hijo a recogerlos. Don Mickey Laure, güey. Él siempre nos apoyó al 100, cabrón. Yo tengo su guitarra. Él me regaló su guitarra. Ya llegaba. Ah, don Miguel, no, nomás para dormitar un rato. En la mañana nos vamos. Y no, vénganse. Iba a cenar. Dormíamos. En la mañana ya nos tenían nuestros boletos. Órale, cabrón, váyanse. Una persona, en paz descanse, fuera de serie. Fuera de serie. Dice, yo también sé lo que es el rock and roll. Yo era rock and rollero. Sí, es verdad. Sí, yo sé lo que es el rock and roll. Fíjate, dentro de la historia en Argentina, Charly García, que es uno de los... más representativos de Argentina, también tuvo esas caídas. Y quien lo alivianaba era Palito Ortega. Mm. En otro género, él lo ayudó muchísimo. Inclusive, todavía lo dice Charlie, que gracias a Palito Ortega se ha alivianado. Porque eso que estás viendo es muy común en cualquier parte. Yo creo que de Latinoamérica. Porque en USA también se da. Pues recordemos en la película de Led Zeppelin que se llevaron el dinero y nunca le pagaron. En la película, la canción es la misma. Entonces, siempre ha habido caimanes dentro de esto y aprovechados. 10 minutos. Definitivamente. Tírate un rollo para cerrar el programa. Coméntanos pues de lo que viene. Megatón está más fuerte que nunca. Vamos a estar por toda la República. Esperamos verlos a todos. Y que darle gracias a todos porque les siga gustando nuestra música. Pero muy personalmente y particularmente les quiero dar las gracias a todo su auditorio por las respuestas. He estado leyendo los mensajes. Oye, leer un mensaje de Jorge Fongus, ay, no mames. Sí. De Javis, de toda la gente que se ha estado comunicando. Es una satisfacción y un honor recibir todo ese tipo de comentarios. Ya saben que el músico, ese es mi concepto. El músico es un artista arriba del escenario. Abajo somos como cualquier hijo de la chingada, cabrón, ¿sí? Somos con nuestros defectos, con todo. Tenemos que ser humanos, tenemos que ser humildes, ¿sí? Pero principalmente para todo el auditorio de este programa les quiero dar las gracias por habernos aguantado todas nuestras pláticas, todas nuestras anécdotas. Al Jombi le quiero dar las gracias por... Al contrario. Por haberme invitado, porque este señor es una institución dentro del rock nacional, ya no digamos de Jalisco, dentro del rock nacional, y lo está escuchando ahorita La Brujita, y lo está escuchando Oso Munguía, que son unos brothers de nosotros, sí. Y padres de la publicidad y la difusión del rock nacional aquí en México, desde Conecte. Sí, sí, sí. Desde toda su labor, toda su labor periodística, sí, que ha sido sí, muy grande, y siempre nos apoyaron como Toncho, como Trapecio, como Megatón, y siguen apoyando a la gente. Ya no tienen revista, pero siguen apoyando a la gente, y son unos cabronzotes, o sea, son unas personas de poca madre que... Cuando me vaya me los voy a llevar en el corazón a todos ustedes, cabrones. Lemus, ¿qué te pareció? No, pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas cosas que no imaginaba. Es un personaje, parte de la historia. Y sigue haciendo historia, ¿no? Además. Exactamente. Y pues... respetos. Así es, un personaje muy importante dentro del rock, en Guadalajara principalmente, donde ha hecho su historia. Pero aparte, como dije al principio, es muy carismático, muy compa. Una ocasión en el Casino Modelo me dijo el dueño: Mario, sé, yo veo que te gusta mucho el rock y pues, vienes cada 8 días. Le vamos a hacer una fiestecita a Toncho y te invitamos. Nos tuvo cagados de risa todo el tiempo Beto Nájera. El chiste de hijos de poca madre, el intestino grueso, el pajarito que le decía a la pajarita. Ándale. Ese va con chiflido, güey. Chiflando. Pues si, aviéntatelo. Si no dura más de 5 minutos, estaría bien que se lo aventara, ¿no? No, fíjate bien. Hoy en la mañana yo tengo una fábrica. Llego con un señor muy serio que tiene una galvanizadora, que es el que me galvaniza todo. Pero siempre me gusta sacarlo de onda porque pinche viejo siempre tiene cara así de como que está estreñido, ¿me entiendes? Entonces llego y le digo: oiga, don Eduardo, ¿cómo amaneció? Digo, ay, cabrón. A mí sí me hace que usted ya ni el mañanero se avienta con su vieja, ¿verdad? ¿Por qué me dices eso? Digo, pues por su cara, le digo, siempre anda agüitado. Le digo, no, es que son muchos problemas. Mándelos a la chingada, le digo. En esta vida hay que tener actitud. Si usted no tiene actitud, va a morir amargado completamente. No, mi Beto, no me digas eso. Le digo, espérame. Antes que nada te voy a decir una cosa. A partir de hoy, ya no me llamo Beto Nájera. ¡Ah, cabrón! ¿Ya te cambiaste el nombre y el apellido? Le digo, sí, cabrón. ¿Cómo te llamas ahora? Le digo, me llamo Lucho. Y mi apellido, Portuano. Y se me queda viendo y dice, oye, ese apellido es portugués, ¿verdad? No, güey, yo estaba cagado en la risa. Yo voy a cerrar con uno de los chistes de aquel tiempo. Primer acto, sale una parte del intestino fumando mota. Se cierra el cartón. Segundo acto, sale el mismo intestino inyectándose. Se cierra el telón. Tercer acto, sale el mismo intestino dándose unos jalones de cocaína. ¿Cómo se llamó la obra? El intestino grueso. No, pues sí. ¿A qué tiempo estamos? A tres. Ok, ahí les va el último. Ey, hazlo. ¿Quién es el más inteligente de todos los que están aquí? Isba. ¿Quién? Isba. ¿Tú? Ok, fíjate bien. ¿Qué es más redondo, melón o sandía? Contesta, cabrón. Rápido, tenemos tres. Melón, perfecto. Acuérdate de las respuestas, porque te los voy a pedir rápido. Melón. ¿Cómo se llama este planeta? Tierra. Tierra, perfecto. ¿Cómo me llamo yo? Lucho. ¿Eh? ¿Cómo me llamo yo? Lucho, ok. Ahora dime las tres respuestas en orden, pero lo más rápido que puedas. Melón, tierra. ¿Qué pasó? Nada. Yo soy Lucho, güey, no hay pedo. Muchas gracias, Beto Nájera. Un placer. Oye, no, haberte no, tenido. No, pues me divertí. Este es su programa y tendremos más vueltas. Y, muchas gracias. Y hay que contactar a Raúl para también invitarlo. Me lo traigo a mi compadre. Perfecto. Oye, con eso de CJ lo vas a matar, sí, cabrón. Sí. Entonces, pues muchas gracias. Saludos a mi mujer que anda allá por el sureste nacional. Lemus, muchas gracias. Mi compadre Sergio Fongo, ya que está chambeando. Pepe Torres y. Pues muchas gracias y el clásico aplauso, que es la energía que podemos donar a los músicos con mucho gusto y mucha calidad humana hacia los que están aquí, que por eso nace el programa, para dar el reconocimiento a estos músicos que son la historia del rock y de la contracultura en Guadalajara. Muchas gracias, Beto. Que vaya bien. Gracias a ustedes. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Pues ahora tenemos, mira, primeramente aquí están los flyers, dos son tuyos, para que los tengas de recuerdo y...